es un blues de un compositor de jazz muy importante que se llama John Coltrane. Y el tema se llama Blue Train. Y fijaros, parece que todos estos estilos siempre llevan aparte que es la parte de los solos. A veces los solos bien escritos se parecen no. Entonces, bueno, que sepáis que esos temas son siempre que se hacen solos improvisados, pues son irrepetibles, porque nunca se hacen igual. Entonces, eso es el interés de este estilo también.